Abuela de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! En 1940 nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela. Y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiadas durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo esa parte que iluminó el mundo en el camino de la memoria. Luchemos para que la verdad no se apague. Bienvenido, nieto 140.